Bogotá en 100 palabras. Ahora en tus oídos. Fantasía. Karen Starr atrapaba miles de estrellas en su nave espacial con una red indestructible. De pronto, huracanes espaciales con sonidos de ronquidos atraparon el vehículo intergaláctico. Este se sacudió de arriba abajo y los sonidos nasales se hacían más intensos. Karen sintió su silla de piloto vibrando y apretó muy fuerte sus ojos, y al abrirlos, vio la silueta borrosa de su profesora de español, que les leía cuentos a los niños del aula 5C de un colegio al sur de Bogotá. Desperté feliz por haber tenido una aventura galáctica, única e incomparable. Karen Natalia Rivera Mancera, localidad Rafael Uribe Uribe.